y pasamos a ruegos y preguntas. Tiene la palabra el portavoz de San Borondo. Y con respecto a la obra del colegio, del CEO en Playa Blanca, me gustaría saber si tienen conocimiento, si os han puesto en conocimiento, si están cumpliendo con los plazos pactados, la obra va a buen ritmo, va atrasada, va cumpliendo los tiempos. A ver quién me podría informar. ¿Ya se lo tuvo? Pues sobre la obra del CEO, la obra va bien encaminada. En principio, los responsables, sabe usted muy bien que es la Consejería del Gobierno de Canarias, que es quien ha sacado la licitación en plazo de 22 meses. Por tanto, los responsables de que la obra acabe en plazo es la Consejería, no es el Ayuntamiento de Yaiza. No, por supuesto que son responsables. Yo sé quién está ejecutando la obra, pero no sé si, dado que es una obra que afecta a nuestro municipio por parte del concejal responsable de obra o la concejal de educación, pues lógicamente debería hacer un seguimiento y tener claro cuáles son las fechas pactadas de obra para que, si no es así, igual que se ha hecho con el puerto, cuando se han sacado comunicados de prensa donde se va a pedir al Gobierno de Canarias que nos diga si están cumpliendo con las fechas de obra, pues lo mismo trasladarle con el colegio, porque para mi entender lo veo como que la obra va un poco lenta, no sé si nos puede... No sé, por eso, si hay fechas, hay plazos pactados, están cumpliendo... En principio, el plazo es el que es, 22 meses desde el inicio de la obra. Vale. Manuela, sí. Cumpliendo perfectamente, incluso un poquito más adelantada por lo que yo tengo entendido, por lo que yo me he informado, desde luego, a través de la Dirección Insular de Educación. Vale, gracias. De nada. Bueno, al hilo del tema de la basura, que eso, nos conlleva a las consecuencias que estamos sufriendo en el pueblo, hay demasiadas quejas, los vecinos por ratas, cucarachas, ratones, están aflorando muchísimo, nos trasladan si realmente se está haciendo. Yo sé que en la época de Tato, como concejal responsable, nos había dicho que se iba a sacar a licitación, concurso, la desratización, el convenio con la empresa para hacer las labores de esa ratización. El mantenimiento del alcantarillado, etcétera. ¿Eso se está haciendo? ¿Se está cumpliendo? ¿Cómo está? El contrato estaba en vigor hasta mayo. En mayo ya terminó, se está trabajando en un pliego nuevo, pero aún así ya se encargó el fumigar la zona, creo que del barranco, si no recuerdo mal, todo lo que las zonas que puedan ser propensas a que haya ese tipo de plagas. Todo lo que es la zona del pueblo, desde el muelle hasta... Toda la zona del pueblo, desde el muelle hasta la iglesia, me imagino. Con respecto a lo que el tribunal anula parte del plan general de Yaiza, lo que afecta a Costa, ¿nos puede informar un poco al respecto, para no enterarnos solo por los medios de comunicación, sino que nos explique un poco usted si está tomando medidas? Creo que usted dijo que iba a recurrir esa sentencia... Bueno, yo si quiere le hago un pequeño resumen y ya luego la secretaria puede culminar más. Es verdad que eso es uno de los procedimientos judiciales que aún quedan, uno de ellos, aún quedan otros pendientes, que en principio iban a tumbar todo el plan general, basándose en que no había un informe de costas que ellos entienden y que se entiende que es preceptivo. Bien, por lo que también he averiguado, esa solicitud de informe a costas se hizo en principio de año, me parece, del 2014, que es cuando entró en vigor. Ellos tienen 2 meses, correcto, para responder a esa solicitud de informe. En ese plazo hay reuniones, se mantienen reuniones con costas, con los redactores y demás, en los cuales pues... van pidiendo como aclaraciones o documentación. Y la última que se le traslada, si no recuerdo mal, fue en julio de 2014. Y el plan ya se lleva a aprobación o entró en vigor en diciembre. Por tanto, tuvieron el tiempo suficiente para responder y pasó ese tiempo y no respondió. Por eso el Gobierno de Canarias, la Consejería, entendió que se podía llevar a la CONMAC sin ese informe. Entonces los juzgados ahora lo que dicen es que no tiran el plan general abajo en su totalidad, sino en lo que tenga que ver con costa. ¿Qué es lo que tiene que ver con costa? lo que es el deslinde marítimo terrestre, la línea de deslinde marítimo terrestre, y lo que se llama el retranqueo, vamos a decirlo así, que es lo que se tiene que echar hacia atrás desde la línea de costa. Como bien saben, en un principio, dentro del plan se intentó hacer todo lo posible por incluir a los núcleos del Golfo y Playa Quemada, que con costas pues puede ser lo que más problemática tenía, porque Costas decía que tenía que haber un retranqueo de 100 metros y nosotros el plan general se aprobó a 20. Entonces, en ese sentido, el juez lo que dice es que entiende que ha habido un fallo procedimental y hay que retrotraer el expediente al informe de Costas. Es decir, tiene que haber un informe de Costas. Costas tiene que informar. Entonces, realmente lo que dicen que hay que proceder es a eso. Aún así, no es una sentencia firme. Nosotros hemos recurrido. A posterior de esa sentencia nos reunimos en Las Palmas con la consejería y con los redactores y juristas. Ellos también dijeron que la intención que tenían era recurrir. No sabemos todavía en qué término. Y es volver a entablar negociaciones con Costas para, precisamente, con ellos siempre ha habido buena relación, no ha habido ningún problema. Si es verdad que nos ha encontrado la moción de censura a nivel estatal, entonces no sabemos si va a haber cambios de directores generales o cambios, siempre hay algún movimiento por ahí. Entonces estamos pendientes de que eso se asiente un poco y volver a sentarnos con ellos para negociar esos términos en sí, de esos retranqueos y del deslinde. En principio, parcelas afectadas puede haber, pero dentro de esa negociación o dentro de ese recurso hay que estudiar cada una de ellas por separado, porque cada una tiene una casuística distinta y entonces es lo que hay que ver una a una y poco a poco. Si la secretaria quiere añadir algo más, te doy la palabra. En principio, el recurso, precisamente, es decir, como ha dicho el señor alcalde, el motivo de la impugnación por parte del abogado del Estado se refiere pues al que se prescindió del informe preceptivo y vinculante de la Administración General del Estado, pero las alegaciones por parte nuestra, la contestación a la demanda por parte nuestra fue que, al contrario, tal informe sí se solicitó, pero ellos no lo emitieron en el plazo de 2 meses. Entonces, la sentencia se estima parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por el abogado del Estado, pero en el sentido siguiente, es decir, que la omisión de ese informe no es causa de nulidad de pleno derecho, sino debe considerarse una omisión que debe acarrear la anulación del procedimiento y retrotraerlo, la reposición al momento oportuno, para que pueda suplirse la falta emitiendo el informe. De todas maneras, ahora estamos en el momento del recurso, y se va a interponer recurso de casación en el procedimiento ordinario que corresponde, que es el número 103/2015, tramitado a instancias de la Administración General del Estado, y esperemos que tenga un buen resultado y que los abogados están trabajando en ello, por supuesto, para conseguir que una sentencia estimatoria en segunda instancia, por supuesto. Gracias. Con respecto al polideportivo que anunciaron, explicaron el proyecto aquí en esta sala, si no creo recordar mal. Tengo ciertas dudas, a ver si usted me lo puede aclarar. Partiendo de la base que nosotros discrepamos que el espacio ese sea el adecuado para el polideportivo que se va a instalar en Playa Blanca, que estamos totalmente a favor de que se construya y que se haga y lo más rápido posible, partiendo de esa base, para que no se nos malinterprete. Creemos que el espacio no es el adecuado, creemos que hay otras zonas donde se puede crear una ciudad deportiva, donde está la zona del colegio, donde prácticamente ahí va el campo de fútbol también, etcétera, y podemos hacer una ciudad deportiva en esa zona. Creemos que sería, bajo el punto de vista del Partido Político de San Marandón, lo más adecuado, pero partiendo de la base que el proyecto está proyectado allí, lo único que yo me he trasladado a la oficina técnica y he preguntado, ya no solo por el proyecto en sí, sino se encarga un proyecto, se dice lo que queremos hacer y aquí vamos a hacer esto. Pero yo entiendo que después tiene que haber informes, que sean vinculantes o no vinculantes, y ahí no entro, no profundizo. Pero creemos que si va ubicado ahí debería haber un informe o redactar un informe por parte del ayuntamiento para que el alcalde lo tenga en conocimiento, el consejo de deporte, etcétera, de la viabilidad de la instalación de ese polideportivo allí en esa zona, un informe de viabilidad del tráfico que fluya por la zona. Yo he ido a la oficina técnica, me dice que no existe ese informe. o que no se aportó ese informe, o por lo menos en la explicación de que se explicó aquí el proyecto, solo se explicó el proyecto, pero no se informó del informe de viabilidad del tráfico. Yo creo que es importante analizar eso para que en un futuro no tengamos problemas cuando se instale el polideportivo allí, porque se va a juntar lo que es la entrada al pueblo con el tráfico que conlleva, que todos sabemos cuál es el tráfico que conlleva actualmente, la ampliación del puerto, que también transita por allí todos los vehículos cuando llega el barco a la zona, más cruceros si puede llegar, ya de hecho se hace un embudo, más el añadido de que los padres y madres van a llevar a los niños al polideportivo, entrenamiento todos los días, algún evento deportivo que se pueda hacer el fin de semana, y creemos que se puede crear un embudo en esa zona. Por lo tanto, sería bueno o aconsejable, independientemente de que sea un informe vinculante a la hora de realizar el proyecto o no, de que nos informe si realmente esa zona puede sopesar y soportar ese tráfico fluido de la zona. Esa es una de las dudas que si no se debería hacer antes de construir el polideportivo. Y después, sobre todo, si tenemos también otro informe que nos dictamina a nosotros la capacidad de gestión de ese polideportivo. ¿Quién lo va a gestionar? Si va a ser una gestión directa, si se va a sacar a licitación y lo lleva a una empresa privada, si para la empresa privada es viable las instalaciones y no se quedará el concurso desierto. Yo creo que para no llegar a un punto de que nos encontremos, por ejemplo, como lo que le pasó a Tía, que la piscina se construye, se hace y después se queda desierta porque nadie opta a gestionar ese recinto, pues no sé si deberíamos tener esos dos informes. Creo que sería, y corríjame usted, porque ya insisto, yo he ido a la oficina técnica para preguntar por ese informe y me han trasladado de que no existe ese informe o no está elaborado o no se ha solicitado. Corríjame usted si no es así. Bien, no existe porque no ha llegado, pero solicitado está. Solicitado está y están pendientes de terminarlo y de pasárnoslo sobre la viabilidad de la gestión. Sobre la viabilidad de la gestión del polideportivo. Claramente, los primeros cautos aquí somos nosotros en no fundar un bloque, hablando claro, sin que eso realmente haya un informe que sea viable. Yo, por mi apreciación personal, no técnica, yo pienso que lo es o lo debería ser por todo lo que tiene, como que combina cancha, piscina y demás, gimnasio, yo pienso que sí, pero bueno, que lo arroje un informe. En cuanto al tráfico, sí es verdad que ya los redactores a la hora de ellos han mirado, pues la verdad que es un estudio potente, han mirado desde medidas de evacuación, desde medidas de accesibilidad, es totalmente accesible. También miraron el tema del tráfico. Miraron el tema del tráfico y ellos ven, a lo mejor hay que hacer alguna otra entrada, va a tener varias entradas por distintos sitios. Entonces, en ese sentido, sí han tenido en cuenta, sobre todo por la zona que es y por la confluencia del posible tráfico, sí lo han tenido en cuenta en la redacción del proyecto. ¿Que haya que pedir un informe algo más detallado? Yo creo que pues, se podría pedir, se le podría decir dentro de esta viabilidad que lo hagan. Pero sí están cargados y estamos pendientes de que lo entreguen y lo terminen. Vale, muchas gracias. Con respecto a la guardería municipal, en la concentración que hubo con los padres, usted dijo que en junio ya estaría terminada si no había ningún imprevisto. ¿Cuál es el imprevisto? Porque a día de hoy no se ha terminado. Usted dijo que empezaba en abril y terminaba, era un plazo de 2 meses, terminaba en junio. Ha terminado junio, aquello está prácticamente igual. ¿Cuál es el imprevisto? Lo primero, aclarar que es una obra del Cabildo. La dirección de obra es del Cabildo. Nosotros sí tenemos dos técnicos asignados al seguimiento, pero sí es verdad que quien marca las pautas de la dirección de obra es el Cabildo. Yo lo que dije en esa concentración fue lo que me trasladó el Cabildo, sinceramente. Eché de menos que no hubiera alguien del Cabildo, porque al igual que doy la cara yo hacia los padres, sobre todo, y hacia ustedes, como miembros de la corporación, entiendo que una obra licitada si es licitada por el Ayuntamiento, yo doy las explicaciones directas, llevo a mis técnicos, lo que haga falta. Ahí yo eché de menos que hubiera alguien del Cabildo. Aún así, hicimos las preguntas pertinentes y trasladamos lo que nos dijeron. Que la obra se adjudicó prácticamente a finales del año anterior, tenían 2 meses de ejecución, nos enteramos que habían pasado esos 2 meses, pidieron prórroga de esa licencia, y claro, prórroga de 2 meses más, la concentración fue en abril, lo lógico es que abril, mayo, junio, estuviera terminada, es lo lógico, que fue lo que dije yo, trasladado del Cabildo. Posteriormente volvemos a hacer indagaciones, que es lo que pasa, y nos dicen los técnicos, hablan con el Cabildo, incluso van abajo a revisar las obras prácticamente el grueso estaba hecho, faltaba el acceso que va asfaltado, que es como el acceso que une el colegio hacia la guardería, y que eso, la empresa tuvo que parar una semana porque el técnico del cabildo estuvo de vacaciones y no le marcó la cuota de asfaltado. Y esa cuota sí la tiene que marcar el cabildo, porque es la dirección de obra. Se entiende que es un asfaltado, que eso, una vez marcada la cota, porque tiene que coincidir con el resto de la parcela, saben que ahí está el SEO, ahí está el campo de fútbol y tal, las cotas hay que respetarlas. Eso es lo que nos han trasladado. El resto prácticamente está terminado, incluso puede que haya que ajardinar o echar algo de rofe en alguna zona, no tenemos problema porque ahora mismo pues hay material sobrante en el parque móvil, se puede acometer. Pero sí falta eso, y en tal caso la demora o el posible, y claro, al pararlo por la dirección de obra de quien licita la obra, hay que darle más plazo a la empresa. Es lo que un poco me han trasladado. Aún así, volveremos a preguntar qué es lo que pasa en ese sentido, pero qué es lo que lo que nos traslada el cabildo a través de los técnicos de ellos y nuestros. Con respecto a las 33 viviendas de vivienda pública que se va a ejecutar la obra, que ya se ha vallado el perímetro, etcétera, y tal, entendemos que existe un problema y que esas 33 viviendas al final no va a repercutir para que se ponga en manos de la gente más necesitada, porque yo no sé si usted ha podido hablar con la empresa o no y ver cuáles son las condiciones de pago que tiene que soportar cualquier vecino que quiera optar a esa vivienda pública, que se entiende que un vecino de esa vivienda pública son personas muy necesitadas, de falta de recursos económicos, etcétera, y que tiene, que en principio lo que pretenden o lo que ellos creen, que por eso nos trasladan, quiero que usted me lo explique, a ver si se puede hacer algo para trasladarle esa información a los vecinos para que estén tranquilos y tengan una información veraz de todo lo que puede pasar o qué se puede hacer para ayudar en ese aspecto. Porque, claro, nos preguntan y nos piden información, nos dicen que cómo va a ser, cómo no va a ser. Y, claro, yo, hablando con los propietarios de los que van a ejecutar, que es una empresa privada quien ejecuta esas 33 viviendas, nos dicen de que se encuentra con el inconveniente de que esa vivienda arranca con un precio de venta público 125.000 euros, que nosotros entendemos que eso no es un precio de vivienda social, pero bueno, es una empresa privada, así que es legítimo. Pero se encuentra con el problema de que el banco va a dar el 80%. De la financiación de esa hipoteca. Es decir, cualquier persona que quiera optar a esa vivienda tiene que tener un 20% de esos 125.000 euros, que se supone que son 25.000 euros. O 25.000, 24.000, 10%, sí, 25.000 euros, más o menos. Más los gastos de escritura, impuestos, etcétera, etcétera. Que son, calculo, un 10% del precio de valor, más o menos. Son 12.000. Estamos hablando que una persona que tiene necesidades de una vivienda, que prácticamente lo que va a poder pagar es un alquiler social, 300 euros, ponga usted, o una hipoteca de 300, 400 euros, como mucho, tenga que tener en mano 37.000 euros en efectivo para poder optar a tener esa vivienda y poder entrar ahí. Yo no sé si esto se le puede llamar vivienda social o vivienda pública, no lo sé. Yo no sé si deberíamos... yo sé que no son competencias nuestras, partiendo de esa base, pero ya que tenemos un problema y que los vecinos nos trasladan esas preguntas, no sé si se debería usted o el responsable, el concejal responsable, sentarse con la empresa y decir si se puede llegar a algún tipo de acuerdo con los bancos, con el gobierno de Canarias, que son los que tienen las competencias en vivienda pública, de cómo puede esas personas adquirir esa vivienda, es decir, y que no quede en manos de personas que tengan capacidad simplemente de tener 37.000 euros en manos para después compre esa vivienda, después la alquile a la persona que más necesitada tiene para alquilar una vivienda. Entonces, no sé si está informado usted de esto, si no, se lo pongo en conocimiento. Bien, precisamente, bueno, primero decir que los criterios en cuanto al acceso a esas viviendas lo marcaría el Instituto de Vivienda del Gobierno Canario. Sí, es verdad lo que usted dice. Soy consciente y es así, los bancos no financian al 100%. Pero precisamente ayer, pues estuve hablando con el promotor de esa obra, a él también le preocupa esta situación, igual que a nosotros, porque entendemos que, como bien ha dicho, como mucho, hay alguna idea que puedan llegar al 90%, pero aún así, y quien opte a esas casas va a tener que tener algo ahorrado, que tal vez una familia con necesidad no lo tenga. Porque aparte de ese 10%, 20% restante, los gastos de escritura y documentación y demás. Entonces, es verdad, ellos, el promotor, está buscando soluciones, me ha dicho que se ha reunido con los bancos a ver de qué forma ellos puedan pues financiar más, si no el 100%, por lo menos lo máximo posible. También nos ha trasladado lluvia de ideas, y se lo ha trasladado a ustedes también. Si a ustedes se les ocurre algo, nos sentamos un día... Si hace falta con el propio promotor, no tengo ningún problema, en dar ideas de cómo poder buscar la fórmula financiera, la fórmula económica adecuada para que realmente esas casas repercutan en las familias que realmente lo necesitan, y que realmente si lo necesitan es porque no pueden contar con ese, con esos ahorros en un principio. La hipoteca se habla de unos 25 años, puede quedar en torno, ellos calculan, dependiendo del porcentaje que financien, puede quedar en torno a 400, 500 euros hablan. Aún así es mucho por debajo de un alquiler habitual, pero bueno, es verdad que ese problema está, ese problema hay que abordarlo de tal forma que se facilite el poder optar a estas familias a esas casas. Entonces, sé que ellos están haciendo esas gestiones, nosotros también pues nos ponemos a dar vuelta a la cabeza para pensar posibles soluciones alternativas, y desde luego también nosotros le hemos planteado al Gobierno de Canarias que las compre, que compre toda la promoción y que luego la den en un alquiler social o con unas condiciones, amor, que ellos sí puedan financiar ese 100%, ya que tienen esos millones para comprarla, pues oiga, cómprala usted y a usted, encima que determine los criterios, pues póngalo más fácil para esta gente. Eso también se le ha planteado al ¿existe esas negociaciones o esas reuniones para eso? O sea, eso se le ha planteado a través de la parlamentaria, incluso de Gladys Acuña, se ha planteado arriba que hagan esa opción. Claro, porque entendemos que es verdad que nos vamos a encontrar con problema. Ese problema va a estar en la familia necesitada. Sí, sí, correcto. Señor Javier Camacho, a ver, le hemos presentado el 20 de febrero una solicitud pidiendo copia de expediente completo de la concesión de Ventorrillo del Carnaval de la Breña, celebrado el 16 de febrero de 2018. Yo le recuerdo que cuando usted se sienta aquí y hacemos preguntas, usted siempre me pide y me achaca, o me dice, me reprocha, que tenga paciencia, que por ley siempre se tiene 3 meses para contestar. Yo la pregunta que le hago es que si usted se quiere saltar la ley, o se salta la ley, porque si calculo a fecha, desde el 20 de febrero hasta esta fecha, ya han pasado más de 3 meses. ¿Se quiere saltar usted la ley? No me la salto, yo se lo contestaré. De todas maneras, se lo contesté aquí en el pleno, recuerdo, en el último pleno, pero no sé, lo miro. La verdad que no... No, yo no sé claro si se la ha hecho, si no se la ha hecho, ¿sabes? Pero no, lo que pido y... El lunes lo miro sin falta. Por eso, yo lo que pido, y ya que se ha hecho la solicitud por escrito, que se nos entregue todo el expediente completo por escrito, para saber cómo se ha adjudicado, los permisos correspondientes, etc. Entonces, le pido, por favor, que ya se han pasado los 3 meses, estamos fuera de la ley, a ver si es posible que todos asumamos esa responsabilidad. El lunes lo miro sin falta, Juan, perdón. Gracias, usted. Don Javier. Al señor Daniel Medina, se trajo una moción, creo que usted la defendió, con respecto al Día del Orgullo Gay, a los grupos LGTB, etcétera, tal. Usted nos propuso esta moción aquí, nosotros la apoyamos, nosotros casi todos lo votamos a favor, y ayer precisamente la casualidad que se celebró el Día del Orgullo Gay, el LGTBI, etcétera. Echamos en falta que también, igual que se nos pide la implicación para que participemos y votemos en una moción a favor de este tipo de iniciativa, que era la iniciativa de instalar un icono en el municipio donde se instale. La idea fue un banco, el acuerdo fue poner un banco y izar una bandera con los colores de este grupo. Echamos en falta que usted nos curse también esa invitación ayer para que nosotros podamos estar y asistir a ese evento. Ya que nos pide el apoyo en la moción y nosotros la apoyamos, también echamos en falta que usted también cuente con nosotros, ya no solo para la moción, sino para que también en ese acto que se va a conmemorar de ese día, pues la corporación, los que hemos apoyado esa moción, también estemos presentes. Simplemente le transmito eso porque la verdad es que me entero de cosas que sucede que después no llega esa información, y a lo mejor queremos también participar y apoyar este movimiento, ¿no? Bueno, buenos días a todos. No he tenido la oportunidad de hablarles. Es verdad que se lleva a pleno esa moción, la moción la encabeza la asociación Lánzate, que me hace partícipe si lo pide llevar a pleno, y ya sí lo hice. Justamente, y no sé cómo, la verdad, contestarle a eso. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que, tristemente, en el municipio se celebre el Día del Orgullo o que se levante la bandera. Yo no sé si es porque es la que queda antes de la elección y todos queremos aportar, porque se ha visto que en este último año todas las actividades parece que vamos a correr a carrerilla, o no. Yo creo que ya Isa lleva izando la bandera 3 años seguidos y ustedes nunca han estado. Ya Isa no solo celebra ese día, el Día del Orgullo, sino que también el Día contra la Homofobia, y siempre se levanta la bandera. pero no sé si ustedes quieren tener un trato especial o demás, porque en la agenda municipal se anunciaba el evento, como se anuncian todos los eventos. Yo encantado de que ustedes estén y demás, para que ustedes también conozcan los actos. Pero no sé a qué tipo de invitación se refiere, si yo personalmente usted quería que le diera algo o demás. Yo hice la convocatoria, como todos los demás ejemplos, en la agenda municipal, que ahí está todo. Ahí dice, nosotros, y justamente es la iniciativa, la llevo yo desde mi concejalía de unificar todos los actos del ayuntamiento y que todos los vecinos a primero de mes estén. Incluso la última agenda donde sale la repartí yo mismo y la repartimos para que todo el mundo se entere. La agenda estaba repartida desde el día 1 de junio y el evento fue ayer, día 28. Con más motivo, ya que usted me recuerda que hace 3 años que se lleva izando la bandera, pues también hace 3 años que usted no nos invita a que se ice esa bandera. El Día de Canarias nos cursa la invitación. No las cursan, por parte, no sé si de Secretaría o la Consejería responsable, se cursan invitaciones para diferentes actos. ¿Por qué para este no? Es lo único que yo pido. Si a lo mejor se debería tener en cuenta y a lo mejor al resto de la corporación, pues, tener ese gesto. Si a usted le parece bien, no es un acto, no quiero estar para hacerme la foto electoralmente, eso es la conclusión que saca usted. Yo no estoy hablando de ese tema, usted lo pone encima de la mesa. Yo lo que digo es que al resto de la corporación, que yo creo que sería un gesto de cursar esa invitación, llegar un correo electrónico como llega con otras invitaciones, y que sería a lo mejor bonito que se sepa de que incluso toda la corporación esté apoyando ese tipo de gestos. Vale, si usted me pide, yo se lo haré en la próxima sin problema. Yo encantado de que esté. Se lo hago como ruego. Sí, lo quiere tomar como un ruego. Sí. Yo encantado de que estén en esos días. Y es más, ya que no solo sean en esos tipos de actos que son más oficiales, si lo quiere llamar, sino que estén en todos los actos y que vigilen más la agenda, que se puede encontrar de forma manual en los sitios de reparto, de forma digital, como yo siempre digo, en www.yaiza.es. Partiendo de la base que, evidentemente, sí. Disculpe por alusiones, sí. Que desde Secretaría en cuestiones y asuntos políticos no entramos. Nosotros somos funcionarios públicos que nos dedicamos a la tramitación y a la organización de este ayuntamiento. Por favor, evite comentarios que tengan que ver con asuntos que no tengan que ver con la organización y la administración respecto a Secretaría, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Le pido disculpas si usted se siente... Y otra cosita, con respecto a la alusión que hizo antes del tema de las solicitudes, el artículo 18 de la Ley 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno ponen que las causas de inadmisión son el artículo 18, apartado 1, desde el apartado 1A hasta el E se les dice las causas de inadmisión, y entre ellas aquellas que se refieren a información que estén en curso de elaboración o de publicación general. Como está en elaboración, por eso no se le dio en un traslado de la documentación. Disculpe si se ha sentido molesto por ello, y desde que esté el expediente completo se lo haremos llegar. Acepto su explicación, pero también usted acepte y entienda que somos políticos, no somos técnicos, no somos juristas, y no tenemos que, por obligación, saber lo que usted ahora mismo acaba de mencionar. Sí. O si lo desconocemos, lo lógico es que la persona que nos pueda apoyar en ese aspecto, pues nos haga llegar un escrito, nos traslade. Señores, a la solicitud que usted ha presentado, por motivo de que el expediente o lo que sea no esté cerrado, en breve, cuando esté ese expediente cerrado, le haremos llegar la documentación. Por eso le he dicho que disculpen ese aspecto, lo del secretaría, es porque no quiero que impliquen a los funcionarios, ya se lo comenté en su momento, y empleados públicos en cuestiones políticas. Le pido nuevamente disculpas al hacer alusión a la secretaría, pero bueno... desconozco de dónde parte esa invitación. Le pido nuevamente disculpas. No es mi intención decir que usted hace el trabajo mal hecho, para nada. Y lo único, el único ruego que sí también quiero hacer es con respecto a la entrada del ambulatorio en Playa Blanca, cuando entramos y después salimos, la incorporación que va hacia la explanada de aparcamiento de tierra, hay unos socavones allí bastante considerables. A ver si se puede pasar la pala o echar tierra y allanar ese camino. Es una queja que me transmiten los vecinos y los usuarios de la zona. A ver si sería posible. Y nada más, termino de agradecer la respuesta. Gracias. Muy bien, gracias. Tiene la palabra el portavoz de Ganemos Podemos. Bueno, vamos a ver. Yo, después de 3 meses, hemos recibido un par de notificaciones. Aclarar a la concejala de Playas que el día 16 de marzo de 2018 le solicitamos una placa identificativa en las nuevas duchas vemos que ya están colocadas, pero bueno, después de cierto tiempo que nos haya puesto una pegatina, esperábamos un poquito más de que la pegatina, pero bueno, ver que está colocada por lo menos. En ese mismo día también registramos con el número 4.714, solicitamos la retirada de los candados en el ancla del paseo marítimo en honor al capitán y la mejora de la placa identificativa. Indicar que ya se ha hecho y se ha colocado, y gracias al grupo de gobierno, pues indicarle que ya por lo menos están tomando nota de lo que estamos solicitando. Referente al señor Jonathan Lemas, el concejal de urbanismo, con fecha de 9 de octubre solicitamos la mejora del alumbrado del parque infantil frente a la parada de guaguas. Es verdad que nos colocaron, pero dos focos, sinceramente, que, como se suele decir, no afea todo lo que es la lámpara de en sí, ¿me entienden lo que quiero decir? Nosotros solicitamos una mejora del alumbrado, y es verdad. Pero claro, con ese tipo de focos, sinceramente, aparte de que molesta a la gente viandante con los vehículos, porque el foco que está en el fondo sí es molesto, le puedo indicar, yo indicaba una mejora, no es una implantación de dos focos para volvernos locos ahora, era mejora en un momento de ampliación de potencia, ¿me entiende lo que le quiero decir? Y no dañar la farola de estética como está, ¿me entiende lo que le quiero decir? Puedo entender que aquí yo hice una nota de prensa y la empresa, y Mesapi, me parece que no me he confundido, tuve un rifirrafe con él que yo creo que ellos se confundieron. Creo entender que ellos se confundieron y me pusieron como que no estaban de acuerdo con el contrato que estaban haciendo. Porque en realidad lo que nosotros estábamos solicitando era una mejora por parte del grupo de gobierno, como hicieron en el parque infantil del faro de Pechiguera. ¿Recuerda? Estaban todas caídas y ustedes desde el grupo de gobierno colocaron farolas. O sea, que por parte de la contrata, que no se lo tome todo personal, ¿entiendes? Se lo tomaron muy personal en ese caso. Vimos también que estaban haciendo las mejoras en la farola del parque infantil del Golfo, que retiraron todas las queberuces y las estaban colocando. O sea que, a lo que me refiero, que vemos que se están haciendo las cosas. Y referente a eso, si se puede mejorar, ya no lo voy a decir a la subcontrata, porque parece que se lo toman todo al mar. Ojalá que desde ustedes la oficina técnica tenga un poquito mejor visualización del tema de lo que estamos solicitando. Eso por un lado. Volvemos a repetir que con la misma fecha solicitamos la mejora del alumbrado del tramo de la rotonda de Ciudad Jardín hasta la rotonda San Marcial de Rubicón. Este creo que ya es el tercero o cuarto pleno. Estamos hablando de octubre, se pasó el día de diciembre, pasó el otro y estamos en esto. No se ha mejorado nada y me vuelven a solicitar, porque hay gente viandante que lo usa, y todavía no he visto que en esa curva, que encima existen dos paradas de bus, de guaguas allí, no, ya se me ha mejorado. Vamos a ver si le damos un poquito. Ahí le puedo decir que se ha requerido en varias ocasiones, telefónicamente, por escrito, y caso omiso, y el procedimiento que vamos a seguir a partir de ahora es iniciar y ejecutar subsidiariamente. Sí, poner en conocimiento. Al igual que con esas farolas, con el resto del plan parcial. Vale, con eso yo por lo menos que tomen conocimiento que lo estamos solicitando, y si ya de por sí la empresa adjudicataria no toma cartas en el asunto, pues bueno, pues incitarle de alguna forma o requerirle de algún tipo de forma en el tema del alumbrado. Estamos hablando de seguridad, no estamos hablando que es para alumbrar cualquier cosita. Bueno, referente también, con fecha de 16 de octubre solicitamos el cartel informativo del horario de la apertura y cierre de los baños públicos de la calle Practicanta. Todavía no se ha realizado. La señora Olga no me puede atender ahora porque no está en este momento, pero me comentó que se estaba preparando porque, claro, un baño público necesita tener un horario de apertura y apertura y cierre. Yo recuerdo que todo esto ya estaba con la señora exalcaldesa. Se dijo que se iba a tomar nota, no se ha llegado a tomar nota. ¿Por qué? Porque hay muchos turistas que preguntan de por sí el horario, cuando está cerrado o cuando está abierto, no sabemos. Disculpa, Ramiro, quiero recordar que esta semana, si hablamos en los baños del pueblo, está puesto ya. Es que yo diría que sí, pero sí, no. Sí, pues, sí, ya está puesto. La compañera me comentó que blanco de metraquilato con las letras verdes. Creo que está puesto. Sí. Lo he visto esta semana, pues, disculpo. Disculpas, que no he pasado posiblemente porque. De forma que lo ratifique la concejal. Que me lo diga, pero es que disculpe, porque no he estado en esta semana por motivos que ya conocen la gente, y entonces creo no sí, he podido cerciorarme. Pero sí me he cerciorado de otro. Resulta que el año pasado se aprobó el horario de la playa de Afre, la playa para los perros. Uh-huh. Y es verdad, se decretó, se aprobó y no se colocó. Se colocaron de 5 señales verticales. Sí, sí, sí, ya tengo las fotografías porque para eso sí me fui esta mañana a verlas. Y es que, de verdad, sinceramente, nosotros vivimos del turismo. Vivimos ahí justo en la playa de Afre, hay un hotel que es el Hotel Gran Castillo 5 Estrellas. Saliendo de la terraza del Hotel 5 Estrellas Gran Castillo, hay una señal que pone el horario. Pero es que, sinceramente, yo no sé, y no es por desprestigiar, pero vamos a hablar de chapuza. Sí, y te lo puedo enseñar. ¿Por qué? Porque sobre el horario anterior se puso un nuevo horario que anteriormente se leía bien y este sinceramente no. Reconocer que de 5 señales ya me quedan 4. Una se cayó, creo que la habrán recogido por la parte de la oficina técnica, ya no está allí la señalización vertical. En una tercera se puso la pegatina nada más. En una cuarta se puso la pegatina y alguien que pensando para ver su horario la quitó para saber el horario. O sea, que hay una despreocupación de un decreto de que se aprobó desde el año pasado y después le podría enseñar las fotografías que tengo, las 3, para que usted la vea y decir, ¿cómo es posible? Estamos hablando de un hotel de 5 estrellas que la calidad del turista que viene ahí ve es esa chapuza, entre comillas, vamos a ponerlo para que nadie se sienta ofendido, que no tengo que decir, sino porque como usted es el responsable, después vendrán todos los demás, usted tiene que visualizar eso. Y entonces yo le hago el llamamiento. Que se haga un tipo de información adecuada y que sea en todos los en todas las señalizaciones verticales. Eso se lo digo yo porque acabo de visitarlo. Entonces que tome nota y que no se demore mucho más. Eso, por lo lado, agradecer también al grupo de gobierno que en la avenida Archipiélago, al lado de Iberostar, habíamos solicitado 2 pasos peatones, gracias, se hicieron a un lado y se redujeron la distancia para un lado y para el otro lado. Ya me acerqué y lo visualicé muy bien por ese lado. Por otro lado, volveremos a instar al ayuntamiento y al que inste al Cabildo de Lanzarote para la implantación de las bandas sonoras. Tenemos conocimiento que nos han requerido y estamos a la espera, pero volvemos a insistir. Lo que queremos siempre es, cuando nosotros insistimos, es para evitar tipos de accidentes, que después no nos lamentemos, que no diga nadie que no nos hemos acordado y todo lo demás. Volviendo a insistir, ya le digo, y desde nuestro grupo Podemos también estamos insistiendo en ruegos y preguntas. Le vuelvo a repetir que ya en el pleno anterior. ¿En qué zona, amigo? ¿Recuerden en qué zona poner las bandas? A la entrada de Playa Blanca, unas bandas sonoras, la LZ2, bajando a la rotonda, sí la existe, bajando a la rotonda del instituto, sí existe. Entonces, esas bandas sonoras a ti te da la sensación para poder. Son disuasorios de acelerar más. En eso ya lo tenemos claro. A día de hoy, Ramiro, no hemos obtenido respuesta del Cabildo. Tengo conocimiento de Jonathan. No, ya te digo, yo no te digo el trabajo de ustedes que no se está realizando. Se está realizando y vuelvo a repetir que volvemos a insistir para que no dejarlo que se demore. Insistiremos hasta que las volvamos a colocar. Porque recuerdo que ya estuvieron puestas en su día. En conocimiento, según me comentaron, había unas bandas sonoras hace años. Sí, no lo sé, puede sí, ser. Sí. No tengo conocimiento. Bueno, recordad también que en Viviendas Yaiza, la compañera del Partido Socialista, había solicitado una red en viviendas. Tengo que entender que como es una organización privada, pues igual es competencia de la comunidad, ¿de acuerdo? Lo puedo entender. Yo solicité el alumbrado, también como es una zona privada, si ya desde parte del grupo de gobierno pueden acelerar o mejorar, ya que igual ellos no quieren, pues instar a ellos a mejorarlo, ¿me entienden lo que le quiero decir? Instarlo. Bueno, por parte del tema de la guardería municipal, creo que Juan lo has explicado todo bien. Es verdad, tengo fotografías que es desde el 18 de diciembre cuando se inician los trabajos para poder eso. No vamos a demorar. También desde Podemos en el Cabildo hemos solicitado la información referente a la guardería municipal. Estamos a la espera. Lo que sí nos llama la atención es tuvimos una reunión en La Aurora y después en Ruegos y Preguntas una vecina nos hizo llegar su malestar con el grupo de gobierno. ¿Por qué? Porque, y es referente, creo que es una compañera de ustedes, la señorita Milagros Rial. Esta señorita de por sí nos presentó, puede ser que ustedes no tuviesen el conocimiento, pero me extraña que no tuviesen el conocimiento, presentó dos escritos, registros de entrada, hablamos ya, pero desde el año pasado, del 21 del 3 de 2017, la presentación de una cantidad de firmas. Presentó 588 firmas el 22 de junio de 2017. Ha presentado y nadie le ha dado ningún tipo de contestación. Esta mujer estaba muy indignada, no sé si era con el grupo de gobierno o con lo que sea, pero vale, se nos hizo llegar a nosotros todas las que las tenemos aquí y nadie se ha puesto en contacto con ella. ¿Qué han hecho el grupo de gobierno referente con el tema de las firmas presentadas? ¿Si se han presentado, si se han llevado al gobierno de Canarias, si se han presentado en el Cabildo o qué se han hecho con las firmas que esta mujer presentó? Lo que sí no entiendo yo por parte de esta señora, que bueno, si siguiendo en sus listas electorales de 2015, pues que no se hubiese puesto en contacto con ustedes y que se tenga que venir al grupo de la oposición a que nosotros tomemos referencia de lo que se está haciendo y lo que no se está haciendo con estas firmas, para que lo tengan entonces en consideración. ¿De acuerdo? Gracias. Y ya te he comentado el tema de la señalización de la playa de Afre. Y es verdad que lleva 3 meses en el paseo marítimo, cerca de la playa de Afre, tienen acotado una zona con 2 vallas amarillas oxidadas, etcétera, etcétera. Posiblemente es por un posiblemente desprendimiento. Creo que sí. Pero lleva 3 meses. ¿Pero no se han retirado? ¿Se mandaron a retirar? ¿Poner el cartel? ¿Poner un cartel fijo? No, la tengo aquí, te lo puedo enseñar. Pero es que después esa otra es que es graciosa. De verdad, yo no sé si lo hace el grupo de gobierno o lo hace eso. En la misma playa de Afre me han puesto una seña de desprendimiento trincada en una roca. De verdad que si yo veo, si hablamos de turismo y vemos esas situaciones que son incapaces de poner una señal vertical dentro de la playa, pero que ustedes me pongan esto, sinceramente, una señalización de desprendimiento pegada a una roca, es decir, yo no sé quién es la persona que hace esas cosas, para tomarle nota y decirle, oye, ten cuidado. Eso tenía unas vallas y fue por recomendaciones del propio... Yo lo tengo aquí, es que la tengo aquí. Esa no. Yo me da a mí que está trincada con 4 tornillos. No me lo he podido hacer cerciorar. No. Y es que de verdad que lo ves y de verdad... Hombre, lo más lógico hubiera sido plantar un poste de una correcto, señal. No, yo a usted le estoy dando la razón. Y ese poste está justo abajo, porque hay una señal caída también de peligro rotonda. O sea, que no existe nada ni una rotonda ni por ahí, que esa rotonda será de allí, alguien se la llevó para abajo, pero también lleva 3 meses, la señal. Porque le puedo cerciorar con fotografías que yo cuando pasé mucho con mi madre por allí, siempre la veíamos y no tomaron cartas en el asunto. Para que, por lo menos, mejoren la imagen de todo. Y por lo demás, no creo que me quede nada más. El tema de la calle Terminator, recuerda que había un problema ahí con el tema de... En caso de... Para las personas de movilidad reducida tienen que pasar por cualquier motivo. La gente está aparcando los lados y no pasan de por sí. Muchas veces me han comentado los mismos socorristas que cuando quieren recoger el carrito de 3 ruedas, la gente es tan incívica que es verdad que aparcan ahí y no pueden pasar. Y tienen que dar toda la vuelta por la rotonda, ¿entiendes? Entonces vamos a intentar mejorar ese tipo de situación de alguna forma. Es verdad que la oficina técnica me puso un par de situaciones, pero de momento va a llegar el verano y todavía seguimos con eso. Y por lo demás, Terminator, el parque infantil ya está. Bueno, y yo creo que por lo demás... Ah, sí, ahora que está la señora Olga. Si me atiende, le había solicitado a ver si es verdad que ya han colocado el horario en los baños públicos. Disculpe porque no lo he verificado, pero es que he estado de viaje. Para, sí. Si usted me lo confirma, pues ya me quedo más tranquilo. Sí, incluso tenemos el de invierno y ahora ya colocamos el próximo mes el de verano. ¿Ha visto cómo al final las cosas se hacen y siempre salen adelante? Por lo demás, nada más que decir. Muchas gracias. Muy bien, gracias. ¿Tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria? Sí, voy a intentar ser breve. Primero que nada, rogarle que en la avenida que va hacia el faro de Pechiguera, como todos ustedes saben, hace unas semanas allí se produjo un accidente en el paso peatón. Ya en plenas anteriores le rogamos que intentaran hablar en este caso con Cruz Lanzarote para que mejore la iluminación en ciertos pasos de peatones donde la afluencia de gente es mayor, y en ese tramo en concreto del hotel el Playa Blanca, lo que era antiguamente el Corbeta y la gasolinera, pues la iluminación es bastante deficiente en los pasos de peatones, y de hecho pues tuvimos la experiencia de eso, que esperemos que no se vuelva a repetir. Nos comentan vecinos de FEME que al parecer en el cementerio creo que quedan 3 nichos libres. Está pensándose hacer alguna actuación, pequeña actuación, porque yo entiendo que allí tampoco mucho sí, se puede hacer al respecto. Me lo ha trasladado algún vecino, y también el párroco municipal también me ha comentado que, pues bueno, los integrantes de la parroquia le han planteado que si va, que se haga alguna forma que se amplíe. Es verdad que mucho más no se puede ampliar. Sí, pues sabemos que es un cementerio pequeño. Más bien, usted sabe que ahí normalmente ahí se entierran vecinos de FEMES, ¿no? Y es verdad que en ese sentido, pues, un poco más que para ampliar un poco más para que gente pues que sea de FEMES toda la vida se pueda tener su sepultura ahí. Si bien es verdad, yo le dije que, claro, creo que el terreno o la pequeña parcela donde se pueda ampliar dentro, creo que ahí pueden haber restos enterrados en tierra. Entonces, eso es muy sensible. Yo ahí no voy a meter una máquina para no herir sensibilidad de nadie. Entonces, yo sí le dije, hombre, digo, y también hay que tener en cuenta que está dentro de la zona del BIC, hay que hablar con patrimonio. Yo sí le planteé, ahora vienen unos prefabricados. No sé si ha tenido oportunidad de ir a Recife, pero en Recife lo suelen poner. Vienen ya prefabricados, no hay que hacer tanta obra, pero sí es verdad que el suelo hay que botarlo, prepararlo. Y como ahí pueden haber tumbas, pueden haber restos, entonces ya ahí habría que hacer algún tipo de excavación primera para recuperar esos restos y luego, desde luego, depositarlos con la mayor sensibilidad posible en donde tenga que estar. Pero sí lo hemos hablado, sí se ha tardado, y estamos pendientes a ver si también pues la Iglesia, entiendo que está por la labor siempre con esa sensibilidad de los restos que pueden haber ahí. Entonces, es cuestión de estudiar, ver ese proyecto y, sobre todo, tener el permiso de patrimonio porque está dentro del BIC. Pero sí es verdad que me lo han trasladado y lo hemos estudiado. Con respecto al tema que hablábamos antes de las ratas, yo incluso lo ampliaría no solo al pueblo. A mí me han llegado varias quejas. Bueno, de hecho, sé el caso de una mujer que en Costa Papagayo, al fondo, que en su día, pues la mujer fue a ir al baño y cuando abrió la tapa, pues la sorpresa fue que le saltó una rata. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, me han llegado bastantes quejas de gente que vive allí. ¿En qué zona, concretamente? En Costa Papagayo. Costa Papagayo. En concreto, por donde yo vivo, pero a mí, sinceramente, no se me ha dado ese caso, pero sé que al fondo de la urbanización hay bastante gente que dice que hay bastante ratas por la zona. Vale. También me han hecho llegar a unos vecinos un vídeo de la zona del partidor con los correspondientes derrames, que yo creo que ustedes se verán de aquí, por debajo de las viviendas, en donde hay varias tapas allí que se están virtiendo y están pues produciendo pues un lago allí de aguas fecales allí. Yo les rogaría que tomaran medidas al respecto. Sí, abajo, el partidor. Ahí he planteado una ejecución subsidiaria porque el plan parcial tiene que poner una serie de bombas en los puntos de impulsión. No los han puesto, se han hecho los informes, se han hecho los requerimientos. Y parte estamos hablando de posibles delitos medioambientales. Es que son graves. El ayuntamiento ha iniciado el expediente de ejecución subsidiaria y estamos en periodo de alegaciones, ¿se puede decir? Se ha iniciado un expediente de orden de ejecución donde se ha hecho una valoración del coste que supondría la sustitución de las bombas y demás. Y estamos ahora en el trámite de que no se ha llevado a cabo un incumplimiento por parte de los o sea, de los que había que requerir, que era el plan parcial, y al presidente incluso del proyecto de compensación y demás, y como no están cumpliendo con la orden de ejecución, pues ahora habría que emitir un decreto, una resolución de ejecución subsidiaria. Y estamos en ese momento. Bueno, se le ha dado un plazo de 15 días para que lleve a cabo las obras. Como no lo va a cumplir, pues se procederá a la ejecución subsidiaria por parte de la Administración. Pero siempre se le ha dado trámite de audiencia, se le ha avisado requerimiento y el expediente está completo con respecto a informes de valoración, informes técnicos y reportaje fotográfico por parte de la policía local, donde se puede observar los distintos vertidos. Bien. Una pequeña sugerencia, ahora que estábamos hablando de la administración electrónica y ya uno se va metiendo en la carpeta de ciudadano y todo eso, si observo que hay detalles que se tienen que ir corrigiendo, porque sobre todo en temas de formularios y eso, sigue apareciendo la señora alcaldesa e incluso... Yo no me he cambiado de sexo, ¿eh? Coste, que yo no me he cambiado de sexo. Por eso, no me dejaste terminar. Sí, digo, sí, yo sí. Creo que no. Tienes razón. Entiendo que hay varios detalles. Había alguno más que no me acuerdo ahora que se ve que la información no está actualizada. Disculpen, voy a hacer un inciso. Nos hemos tenido que poner al día, tanto, o sea, desde el punto de vista interno, organización, implantar un nuevo programa desde marzo. Hemos tenido que las distintas dependencias y departamentos de este ayuntamiento se han tenido que hacer con un nuevo programa, empezar a funcionar electrónicamente. Estamos ya con el portal de transparencia y tenemos que trabajar en las sedes. Es un trabajo muy, muy costoso y que lleva mucho tiempo, así que sin duda alguna nos pondremos lo antes posible a modificarlo todo, pero denos tiempo, por favor, porque la verdad que nos hemos visto desbordado con la cantidad de trabajo que supone implantar la administración electrónica. ¿De acuerdo? Gracias, sí, disculpen. Yo solo entiendo, pero hay ciertos detalles en que cualquiera que no... que intente entrar desde fuera, no gente de aquí, y vea eso, quedamos como... no muy bien, precisamente. Respecto a la guardería, pues ya todos sabemos la problemática que hay con la finalización de las obras. Yo me comprometo que ya he hablado con ellos de pegarle un tirón de oreja a mis compañeros en el Cabildo al respecto. Y sí me hace llegar una vecina que todos la conocemos respecto a la que está en el pueblo, Soledad, con el tema de la licencia de la guardería que tiene ella. Sí es verdad que yo entiendo que hay un acuerdo de gobierno allá en el año 91 en el que se le una comisión de gobierno en el que se le cede el local, pero sí entiendo que sea en un sentido o en otro, esa guardería hay que clarificarla, si la puede tener, si no la puede tener, si se le puede dar licencia, si se tiene que actualizar o qué, porque estar como estamos yo creo que nada más que va generando confusiones y problemas que entiendo que se tienen que ir solucionando y poniendo las cosas en su sitio. Hombre, yo he hablado con ella y claramente es una situación que viene, pues tiene casi la misma edad del crédito del BBV del 91. Sí, sí, sí. Y pues, tú también has pasado por esta casilla. 14 de noviembre del 91. Y sabes que son pues temas complicados y temas que claramente hay que regular. Y eso ahora incluso lleva unos permisos especiales porque los estamos tramitando con respecto a la guardería al colegio, que ya se entiende que es un local bien adaptado y bien configurado para una guardería, y aún así, ahí está la solicitud que también la trajo la secretaria, se tienen que hacer unos permisos especiales, ver si esa, y sobre todo, y muy importante, y yo así se lo explico a ella, eso tiene que ser a concurso, sí o sí. Eso tiene que estar claro, y se lo he dejado claro. Y que sea el concurso y si realmente el local cumple para una guardería. Yo estoy pendiente de mandar a los técnicos a que revisen precisamente si ese local cumple o no, pero desde luego eso tiene que ir a concurso. Eso está más que claro. Lo que pasa es que los técnicos pues, han tenido pues jaleo, trabajo en estos días y a ver cuándo tienen un hueco y van. Es lo que yo he hablado con esta señora. Sí, principalmente, ya digo, ella, no voy a negarlo, ha venido a hablar conmigo, me ha aportado toda esta documentación y yo pues me comprometí a traerlo al pleno y preguntarle a ustedes. Por supuesto, yo no estoy pretendiendo que hagan algo que no se deba, pero sí es verdad que tenemos que mirar este tema, por decirlo de alguna forma, con cariño, porque, ya repito, o sea, en sentido positivo, en sentido negativo, alguna respuesta y solución hay que darle. Eso, por supuesto. Y eso. Revisando y mirando el tema de los concursos que se han hecho en el ayuntamiento, tanto desde para el tema de los oficiales como de la plaza administrativa, sí me he ido apuntando unas notas. Hello, Juan. Que me han generado dudas en el buen sentido, que no se malinterprete lo que yo voy a decir aquí. En su día se designó por decreto de alcaldía como asistente de secretaría con el objeto de liberar de carga del trabajo en los departamentos de intervención y secretaría empleos que desarrolla el ayuntamiento desligado del empleo a un policía local, estamos hablando de Esteban en este caso, y manteniendo sus retribuciones como tal. Se desconocen o desconozco los conocimientos que pudieran tener tanto en la materia así como los estudios cursados. Él, a su vez, ha concursado en dos concursos oposición recientemente publicados por el consistorio en el BOE, si bien podría ser coautor del contenido de las propias publicaciones. Asimismo, ha sido designado gestor de la aplicación Gestiona, concesión por medio de la cual tiene acceso a todo y cada uno de los expedientes en el que tramita el ayuntamiento y a todos los documentos que los contienen. Se trata, por tanto, de una situación de ventaja incompatible con la imparcialidad. Desde su condición de adjunto a secretaría y gestor de Gestiona, tiene acceso privilegiado y preferente a todo cuando tenga que ver con el curso y transcurso de las oposiciones, publicaciones y documentos relevantes, y por ende, acceso privilegiado a toda clase de información, en ocasiones siendo el propio autor de parte o la totalidad de los documentos que configuran en los procesos selectivos. Desconozco si su formación en la materia y el grado de conocimiento y privilegio que esta condición le otorga. Desconozco a día de hoy quién es el responsable o encargado de la recepción de la documentación de los escritos en los dos procesos selectivos abiertos y si ha sido el propio funcionario referido quien en sus funciones decretadas está participando en el proceso de selección que él mismo concursa. Desconozco quién ha sido el redactor de las bases, así como quién va a ser el redactor de los exámenes y pruebas que se propondrán. Así como su condición anteriormente referida le dará acceso a tales partes en el proceso de selección antes que al resto, o si puede alterar o utilizar esa información. En resumen, el puesto de trabajo que ocupa el funcionario referido y su actividad, tanto en el ayuntamiento como su rol dentro del sistema Gestiona, entiendo que lo podría ser incompatible para figurar admitido en esos dos concursos. A simple vista, pues parece que yo quiero jugar el partido, yo hago el reglamento y yo lo arbitro. Yo no quiero decir que eso ocurra, por eso traigo estas preguntas aquí, para que la aclaración en este caso de la secretaria del Grupo de Gobierno y sobre todo evitar secretaria que en el futuro... del Grupo de Gobierno, no, secretaria general del Ayuntamiento. Sí, pero él tiene acceso. No, vamos a ver. Él, en principio, primero, las bases no fueron elaboradas por él. Las bases fueron elaboradas por la técnico de recursos humanos. No se elaboraron desde el programa. Eso para empezar. Fueron mandadas a función pública y revisadas por las mismas. Eso para empezar. Él tuvo acceso cuando se publicaron. En ningún momento ni el temario ni la documentación la tiene él, la tiene la compañera de recursos humanos, que es la que incluso en su momento hizo promoción interna por concurso de mérito, se mandó a función pública y se impugnó. Y yo le dije que yo no, ni siquiera estaba de acuerdo, que yo estaba de acuerdo en un proceso libre. Eso para empezar. Segundo, el compañero no tiene acceso a toda la documentación dentro del programa. La única que tiene acceso a todo y él tiene cuestiones, las tiene que no puede acceder, soy yo, como secretaria del ayuntamiento. Y tercero, es decir, él tiene sus funciones, realmente lo que él tiene realiza en secretaría son funciones en llevando expedientes de sancionadores de ordenanza, que él tiene además muchísimos cursos realizados, y la cuestión de trasladarlo a secretaría es por la falta de personal que existe en esta administración, porque en ningún momento se ha querido nunca decir que aquellas personas que son policías locales o que realizan funciones en nuestro departamento, trasladarlo, porque yo no soy de las que opino que el personal pues tiene que estar cada uno en su departamento y haciendo sus funciones acorde al contrato que por el contrato o por el examen que optó a esta administración. El problema de siempre, es decir, no tenemos personal suficiente, y lo único que, si conocen a la compañera de Recursos Humanos y la conocen, se llama Luisa, saben lo recta y correcta que es, que les aseguro que esas bases fueron hechas, porque yo ni siquiera tampoco he querido saber, porque no creo que corresponda tampoco a Secretaría, la carga de trabajo que tenemos actualmente es muchísima como para encima hacerme cargo de unas bases en las que yo no quiero participar. Por otro lado, con respecto al tribunal, les vamos a decir que los tribunales nunca son de esta administración, porque somos empleados, o sea, la mayoría de los empleados que tenemos aquí son empleados públicos, no funcionarios, y los tribunales solo pueden estar formados por funcionarios públicos y ni siquiera personal interino, con lo cual yo ni siquiera puedo formar parte de ese tribunal. El tribunal, tanto de oficiales como me han preguntado en numerosas ocasiones, se va a intentar traer de fuera, si puede ser, no de esta isla, sino de Las Palmas o de Tenerife, si hace falta. Eso para el tema de oficiales. Y el de administrativo, igualmente, se tiene que traer de otras administraciones, porque aquí carecemos de personal funcionario. Los únicos que pueden hacer formar parte de ese tribunal son la policía local, porque son funcionarios, y en todo caso los pondríamos, en caso de que tuviéramos falta, de suplente. Pero, y otra cuestión, me supongo que el examen que lo elabora el tribunal, lo hará como lo hicieron en su momento cuando yo me presenté en esta administración local, que se hizo sobre la marcha el examen. Se sacó el papelito y se optó, o se elaborará, como se está haciendo en muchas administraciones últimamente, antes del examen. Se reúne el tribunal y es el que determina esos exámenes. ¿Para qué? Para evitar este tipo de conflictos y abogar por la objetividad y la transparencia, que creo que hasta ahora no se puede poner en cuestión en esta administración. Bueno, gracias. Sí, sí, no, me parece bien. Tenía la duda y por eso quería expresarlo. A ver, el problema de todo esto son esas suspicacias que surgen, hasta entre compañeros probablemente, porque eso habrá sido algún compañero seguro. Porque así la administración nunca trabaja, nunca va a funcionar bien por todas estas pesquisas. En el fondo aquí todo se hace transparente. E incluso las bases, todo eso se publica en el boletín, o sea, que es abierto para todo el mundo. O sea, yo entiendo que, bueno, que estas suspicacias siempre estarán y estas... Pero te aseguro que para mí todos son trabajadores ejemplares. Esteban también lo es. Y es verdad que en cuanto a administración electrónica es uno de los más puestos ahora mismo, te lo soy sincero. Porque las dudas que tengo yo las pregunto a él o a la secretaria, y es verdad que está haciendo una labor encomiable en secretaría. Secretaría de intervención, cuando el interventor no está, porque no tenemos funcionarios, como bien ha dicho la secretaria. O sea, tienes que tirar de la policía. Y tienes que intentar buscar pues los más formados, y es verdad que él está formado. Él ha sido interventor en el consorcio de seguridad en su momento. O sea, es que tiene su trayectoria. Pero la verdad que me parece un poco triste por el bien de hasta el compañerismo que surja en esta... Pero bueno... Bueno, tengo más preguntas, pero indudablemente tengo que irme, o tenía que haberme ido a trabajar ya hace un buen rato, y las dejaré para el próximo pleno, y así pues usted tiene más tiempo para estudiar si cambia los horarios. Muy bien. Chicos, muchas gracias. Adelante la sesión. Buenas tardes.